A todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par hoy martes 24 de noviembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la locución de guardia nuestra queridísima Lisde Ramos y en los controles los ojitos más sonrientes de Alba Ciudad, Luiger Loyo. Caramba, es que cuando sonríen esos ojos sale el sol en el estudio, qué bonito. Y abriendo la ventana a la mañana, doy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora Enza García, bueno, con este tema, este sabroso tema, uno de los temas nuevos de El Gran Combo de Puerto Rico, tiene que haber de todo y de todo. Hay definitivamente en este festival latinoamericano de música Suena Caracas, aunque en lo personal lamento la ausencia del Gran Combo de Puerto Rico, una de mis agrupaciones preferidas de salsa, ¿no? Pero bueno, aquí lo disfrutamos en la ventana y Caracas en pleno disfrutando de este festival de música latinoamericana que se está llevando a cabo hasta este viernes. Y les anunciamos que este sábado en el ciclo de conciertos Sonara, también en el Sonara hay artistas internacionales, se va a llevar a cabo el concierto de la mexicana Lila Down, quien se ha caracterizado por rescatar el folclor tradicional mexicano. Más allá, porque uno dice, ay, bueno, México, y piensa en los mariachis. No, la cultura musical mexicana es mucho más rica que los mariachis, que bueno, que fueron lanzados, ¿no?, o empaquetados o comercializados en el mundo a través del siglo de oro del cine mexicano y las películas y todo esto. Además de eso, hay muchísima variedad en lo que son los géneros mexicanos, los géneros de música mexicana, y bueno, estará Lila Down mostrándole a Venezuela toda esta riqueza musical de este país hermano que es México, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Le tocó duro a México. Y bueno, abrimos la participación en la ventana. No, todavía no. La próxima media hora es que vamos a abrir la participación. Abrimos es la agenda informativa del día de hoy. Vamos a repasar las informaciones de las últimas horas. Y bueno, en Teherán, Irán, se llevó a cabo, ¿no?, ayer, la reunión de países exportadores de gas, quienes unieron sus voces en la necesidad de un precio de estabilidad para este producto. La necesidad de acordar acciones dirigidas a garantizar precios de estabilidad de los recursos energéticos en beneficio tanto de los productores como consumidores fue la voz dominante este lunes durante la tercera cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas que se desarrolló en Teherán, Irán. Los jefes de Estado y de Gobierno de las 12 naciones que integran el grupo, así como los representantes de las 7 observadoras, durante la sesión plenaria realizada en el Palacio de Convenciones de la capital iraní, se pronunciaron por la importancia de alcanzar consensos en ese sentido, justamente una lucha que ha promovido Venezuela desde la caída que han experimentado las cotizaciones del petróleo desde hace más de un año. El intenso trabajo tuvo efecto en esta cita multilateral que reúne a las naciones que concentran casi el 70% de las reservas gasíferas del mundo. La declaración de Teherán, aprobada por los mandatarios este lunes, señala que los países miembros abogan por el desarrollo de un nuevo y efectivo diálogo con las naciones consumidoras y las figuras claves de la industria para promover un mercado transparente, estable y facilitar la transferencia tecnológica. Además, reconocen la necesidad de un enfoque de toma de riesgos compartidos en el asunto de la formación de los precios a fin de asegurar la inversión a largo plazo en la cadena del gas y enfatiza la importancia de alcanzar un justo y razonable precio por el gas natural, tomando en consideración su naturaleza como un recurso no renovable, al igual que sus ventajas en términos de eficiencia energética y logros ambientales. Este tema, en conjunto con el valor del gas como fuente de energía limpia en el marco del esfuerzo mundial por la protección del medio ambiente, fueron las líneas comunes de la mayoría de los discursos presidenciales que se extendieron durante casi 3 horas junto a los de los ministros de Energía. El presidente Nicolás Maduro señaló que a través del foro se apuesta a la defensa de los precios justos en el gas y un mercado estable para estos recursos, patrimonio de sus pueblos, así como en Caracas promueve en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En esta cumbre, el presidente Nicolás Maduro tuvo la oportunidad de reunirse con otros mandatarios para ratificar lazos de cooperación energética con nuestro país. En ese sentido, se reunió con sus homólogos de Argelia y de Nigeria. ¿No? El presidente sostuvo una agenda en la que prevé varios encuentros con mandatarios. Hasta el momento, por lo menos lo que reseña en la página web del Correo del Orinoco, el presidente Maduro se ha reunido con su par de Nigeria, Muhammadu Buhari, con quien también conversó sobre estrategias y planes en materia energética, así como con sus homólogos, el anfitrión de la cumbre, Hassan Rouhani, que es el presidente de Irán, y el mandatario de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Y bueno, se ratificó el fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre nuestros países, ¿no? Por otro lado, en esta reunión que hubo entre el presidente Nicolás Maduro y Vladimir Putin, que de verdad aquí, a título personal, pero además de que es tremendo líder, está de un atractivoso el Putin, está chévere, y divorciadito. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este lunes por la noche, hora de Teherán, con su homólogo ruso Vladimir Putin, en el marco de la tercera cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, por sus siglas en inglés, que se desarrolla en el Palacio de las Cumbres de la capital iraní. Tras instalar el evento junto a sus homólogos de 10 países y representantes de energía de otras naciones del foro, los dos jefes de Estado sostuvieron el encuentro anunciado por Maduro el pasado 13 de noviembre. En ese momento, al dar a conocer la realización de la reunión bilateral, el mandatario venezolano indicó que el propósito de esta cita es seguir coordinando acciones por la defensa del mercado petrolero. Otra de las cosas de las que se habló en esta reunión entre Putin y el presidente Nicolás Maduro es el apoyo de Venezuela a las acciones que ha estado tomando en Rusia en la lucha contra el Estado Islámico. Recordemos que Rusia, con la anuencia y con la colaboración del presidente Bashar al-Assad, el presidente legítimo de Siria, ha estado realizando operaciones para combatir al Estado Islámico que han sido eficientes. No han bombardeado población civil, no han matado población civil, todo en coordinación con el gobierno sirio, mientras que los gringos y los franceses han hecho toda una escabechina con el pueblo sirio. Que de verdad que a ese pobre pueblo, si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin nariz, porque entre los gringos y el Estado Islámico están jorobados. Y por eso esa crisis de refugiados y los países europeos cerrando fronteras, ahora alimentados por la paranoia que generó el terrible atentado terrorista de París, porque eso hay que decirlo, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro ratificó, ¿no?, expresó, manifestó su apoyo a Rusia. Bueno, Venezuela y Rusia, en lo que son las relaciones económicas, tienen una estrecha relación bilateral en diversas áreas, incluidas la energética. Recordemos que en junio pasado, las petroleras estatales de ambos estados, Petróleos de Venezuela y Rosneft, suscribieron en San Petersburgo un conjunto de acuerdos para incrementar la producción de crudo y gas en el país suramericano. Del Pino y el presidente de Rosneft, Igor Sechin, convinieron entonces un plan estratégico de inversiones en petróleo y gas que establece los principios para la constitución de una empresa mixta dedicada a la producción gasífera en los campos costa afuera, ubicados en la península de Paria, al oriente del territorio venezolano. También pactaron desarrollar una nueva infraestructura de mejoramiento para las empresas mixtas constituidas por ambos países en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, la mayor reserva de hidrocarburos del mundo, ubicada al suroriente de Venezuela. Adicionalmente, en mayo de 2015, acordaron la inversión de 14 mil millones de dólares en proyectos para duplicar la producción, especialmente en la faja. Bueno, ahora veremos qué tal se comporta la derecha, porque antes de las elecciones en Argentina, la presidenta Cristina Fernández firmó una serie de acuerdos con Rusia. Vamos a ver si el señor Mauricio Macri lo respeta o sencillamente rompe con su palabra, como lo propone o lo propusieron en esa conversación Ricardo Hausmann y Lorenzo Mendoza, y bueno, y esos acuerdos se quedan afuera para hipotecar el país en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, Rosneft, recordemos que la petrolera rusa, socio minoritario de Caracas en 5 empresas mixtas de producción de crudos, tanto, ay Dios mío, ajá, en la faja petrolífera del Orinoco, como en el norte del estado Monagas y en la costa occidental del lago de Maracaibo, en el Zulia. Los dos países también han alcanzado unos 255 acuerdos que se derivan en proyectos en áreas como petrolera, técnico-militar, educación, cultura, vivienda y tecnología. Venezuela cuenta con reservas de gas natural por el orden de 197,1 billones de pies cúbicos, lo que lo ubica en el sexto puesto a nivel mundial. Por su parte, Rusia es uno de los primeros estados exportadores de gas del globo a través de gasoductos. Así que bueno, productivo este viaje del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, ayer también el alcalde de Caracas y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, el jefe de comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, presentó el balance del simulacro del pasado domingo y señaló que más de 7 millones de electores contactó el gran polo patriótico durante el ensayo. El jefe de comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, informó ayer que el ensayo electoral realizado el pasado domingo en todo el país por las fuerzas que constituyen el gran polo patriótico permitió relacionar a más de 7 millones y medio de personas de cara al proceso electoral del próximo 6 de diciembre, en el que se elegirá la nueva Asamblea Nacional. En rueda de prensa ofrecida ayer en la Casona Nauco Arriba, el dirigente socialista resaltó que en este, el segundo ensayo que hacen las fuerzas revolucionarias, se alcanzó la cifra de 1.816.042 personas activadas entre miembros de la vanguardia y de las unidades de batalla Bolívar Chávez. Rodríguez destacó además que la cifra de activistas movilizados el pasado domingo superó notablemente al 1.150.569 personas que participaron en el anterior ensayo realizado el domingo 8 de noviembre. Yo tengo que empezar a felicitar de manera profunda, de manera eufórica a todas las mujeres, a todos los hombres que se soltaron alrededor de las 13.683 unidades de batalla Bolívar Chávez para este ensayo general de la victoria, expresó al respecto y acotó además que la actividad referida registró un 96% de despliegue de la VC, tomando en cuenta el registro de los reportes que cada una de las unidades emitió a la plataforma tecnológica. Así que bueno, también el alcalde de Caracas calificó como un hecho significativo por las fuerzas revolucionarias la aplicación de manera efectiva del mecanismo del 1x10 que han venido utilizando tanto los integrantes de las unidades de batalla Bolívar Chávez como los miembros de la vanguardia formada por los partidos del Gran Polo Patriótico. Precisó al respecto que hasta el pasado domingo con la aplicación del 1x10 estaban registradas 3.702.629 personas y que esta cifra había que agregarle la vanguardia de 1.189.247 activistas más de 700.000 personas que provienen de una vanguardia distinta a la de las VC, provienen de los partidos aliados del Gran Polo Patriótico, de los movimientos sociales, gente que registra su 1x10 directamente en la computadora. Así que bueno, estas son las cifras presentadas por el alcalde de Caracas. Son las, bueno, ya son las 10:20 y se acerca el momento de ir a la pausa. Y el día de hoy, bueno, les informamos que lo que en el festival Suena Caracas, en la Plaza Diego Ibarra, se va a llevar a cabo un corazón llanero, ¿no? Hoy es día de corazón llanero y se van a presentar dentro de este corazón llanero, destacamos la participación de Ignacio Rondón, Reina Lucero y El Potrillo. En el teatro principal se va a presentar un ícono de la música sudamericana, de la música tradicional sudamericana, que es la agrupación Quilapayún, nada más y nada menos que con nuestro Carota, Ñema y Tajá. Si les gusta el rock ligero, pues en el Teatro Municipal se van a presentar los auténticos Decadentes y Electrocircus por Venezuela. En el Teatro Nacional destacamos a Reque y Rapsodia Urbana. Y en el Parque Los Caobos se presentarán Coral y Paul Gilman, entre otros artistas. Podemos decir que felicitamos que ya los conciertos se hayan divididos, los conciertos públicos estén divididos en dos espacios, Plaza Diego Ibarra y Parque Los Caobos, porque así se presenta la misma cantidad de artistas, pero los conciertos son un poquito más cortos. Porque fíjense ustedes qué ocurrió en la edición del año pasado. 8 agrupaciones, 9 agrupaciones, los conciertos empezaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 2 de la madrugada. Aparte de la concentración de personas. Entonces el problema para irse, me cuenta Luiller, que eso era espantoso porque un río de gente queriendo agarrar un taxi y los taxis te querían cobrar por una carrerita como si te fueran a llevar de Caracas a Maracaibo. ¿No? Una cosa que bastante, que esta mecánica ha facilitado mucho lo que es la logística de los conciertos. Por otro lado, también se desconcentra la Plaza Diego Ibarra. No, entonces, los dos espacios están full, porque es verdad, Luis está muerto de la risa hablándome con señas. Los dos espacios igual están llenos, pero bueno, más personas disfrutan. Y de paso, al estar segmentado por género, pues se da menos problema con que el rockero no quiere escuchar al merenguero y se lo tiene que calar porque después viene el rockero. No, la gente va directo a lo que quiere escuchar. ¿No? Esto lo felicitamos. Por otro lado, si tengo que decirlo, yo pienso que las cosas se pueden corregir, se pueden mejorar. Esta edición la veo mucho más organizada, es evidentemente mucho más organizada y mucho más sencilla que la del año pasado. La del año pasado fue un derroche también, con ese cartel, o sea, en plena crisis económica y los otros con un cartel que de millonario, pues no. O algo más modesto, con muy buena calidad, donde se impulsa el talento nacional, hay una mayor presencia del talento nacional. Eso se le reconoce la desconcentración de los conciertos de la Plaza Diego Ibarra, el repartirlo por el Parque Los Caobos, pero hay unos detallitos que sería bueno pulir para la edición del año que viene. En primer lugar, tienen que darle mayor información a la gente sobre los accesos a la Plaza Diego Ibarra, porque quienes intentamos ingresar desde el sur, porque venimos del sur de la ciudad, todos los accesos están cerrados y te hacen dar un vueltón. O sea, prácticamente ir desde el norte, llegar hasta la Plaza Bolívar y bajar, ¿no? Bueno, se descubre un atajo por las Torres del Silencio. Por el otro lado, deben controlar la venta de alcohol. Estuve allí el sábado viendo a Enciclopedia, que dio tremendo espectáculo, la Pagana Trinidad, tremenda agrupación venezolana, fundada en el 2014, Buena Fe, maravilloso. A Vicentico no lo vi porque de verdad ya era tarde y estaba cansada, ya mi cuerpo no da para tanto. No, muchas horas de pie. Pero me impresionaba, era la cantidad de buhoneros vendiendo unas guarapitas metidas en botella de chinoto, botella de agua, botella de malta, con unos colores sospechosos. Y ver la cantidad de muchachitos, pero jovencitos, borrachos así, pero que no se podían tener en pie. Entonces, entre el gentío, entonces veías a los buhoneros. Guarapa, guarapa, guarapa, guarapa, guarapa, guarapa, guarapa, guarapa, guarapa. ¿Qué es eso? Una bebedera. Que uno salía de allí deprimido, uno decía, Dios mío, nuestra sociedad está alcoholizada, porque no era solamente los jovencitos, sino que cerca de mí, habían dos señores con unas borracheras que se caían al piso y tú decías que la gente se abría y los borrachos tirados en el piso tratando de levantarse. Y no estamos hablando de esos conciertos que generan prejuicios como rock o salsa, no. Estamos hablando de el concierto de Buena Fe. Por supuesto que más de uno de esos borrachos estaba pegando gritos porque ellos querían escuchar a su Vicentico, entonces con unos improperios que, bueno, no, menos mal que eran una minoría mínima que lamentablemente estaba cerca de mí, hacia la gente de Buena Fe, porque qué fastidio estos cubanos, ¿no? Pero bueno, eso ocurre en los espectáculos. Entonces, mira, yo recomiendo bastantes conciertos, fui cuando era muchachona, en el Poliedro y en otros lados, que uno iba y en los kioscos autorizados te comprabas una cervecita, te refrescabas y de paso tienes un control sobre lo que estás consumiendo. Pero si permites, porque la policía lo permitía, que vengan el poco de buhoneros con cavas, porque eran descarados, con cavas y con no sé cuántas botellas de guarapita metidas en los morrales, vendiéndoselos a muchachitos. Sabrá Dios qué tipo de alcohol le están metiendo a esa guarapita, si está adulterado, si le meten una droga. Y ver esa parranda de borracho. Entonces, a los organizadores del Suena Caracas. Primero, mayor control por parte de la policía del ingreso de bebidas alcohólicas. Segundo, no está mal que la gente se tome, como ocurre en el Festival de Teatro, que en Ciudad Teatro te tomas un coctelito de cocuyo, te tomas una cerveza. Habiliten los espacios para la venta de cerveza, venta controlada de cerveza, venta controlada de cócteles, y no dejen, no le dejen el servicio de beventina a los buhoneros, porque de verdad que yo no sé qué le estarán dando a las personas, pero las dejan vueltas ñinga. Son las 10:26 minutos y hoy Corazón Llanero en la Plaza Diego Ibarra, y una de las que va a estar allí es Reina Lucero. Nos vamos con un éxito de esta intérprete de música llanera, uno de mis temas preferidos de ella, por cierto, Son Mentiras. Que morías si lo nuestro terminaba, que la luz de una mirada era tu luna y tu sol, que tu Dios y tu cielo era yo misma, que te hundías en un abismo si te faltaba mi amor. Tantas cosas me juraste tantas veces que hasta llego a parecerme sincera tu confesión, y soñé contenta y enamorada vivir un mundo a tu lado de bondad y comprensión, y soñé contenta y enamorada vivir un mundo a tu lado de bondad y comprensión. Son mentiras, nadie se muere por nadie, son mentiras, nadie se muere de amor, solo yo por creer en tus mentiras he destrozado mi vida entregando el corazón. Son mentiras tantas palabras hermosas, son mentiras tantas promesas de amor, son mentiras los besos que me embrujaron y que en mis labios dejaron huellas de amarga traición. ¿Cuántas veces me repetiste la historia que mi amor era tu gloria y mis besos tu pasión? Que naciste tan solo para ser mío, que nadie me arrancaría de tu amante corazón. Con el tiempo todo se muere y se olvida, todo se vuelve mentira, todo, todo es ilusión. Ya lo ves, si lo nuestro fue un fracaso, hoy feliz en otros brazos tu nombre se me borró. Ya lo ves, si lo nuestro fue un fracaso, hoy feliz en otros brazos tu nombre se me borró. Son mentiras, nadie se muere por nadie, son mentiras, nadie se muere de amor, solo yo por creer en tus mentiras he destrozado mi vida entregando el corazón. Son mentiras tantas palabras hermosas, son mentiras tantas promesas de amor, son mentiras los besos que me embrujaron y que en mis labios dejaron huellas de amarga traición. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. La gran misión Barrio Nuevo Tricolor es una de las grandes misiones más importantes para la Venezuela de los próximos 10 años. Es el cambio, sinceramente, y la ayuda para la comunidad. Y donde vayamos construyendo y autoconstruyendo una Venezuela bonita. Porque aquí no se está viendo colores, aquí se está viendo las personas. Gobierno bolivariano. Te volviste loca. Loca. Mujer, tenía que ser. Histérica.

nada más y nada menos que con Quilapayún, el día de hoy en el Teatro Principal, en el Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas. Y bueno, les informamos que el metro extiende el horario de servicio por el Suena Caracas, abrirán hasta las 12 de la noche y se aplicará hasta el viernes 27 de noviembre en las estaciones cercanas al festival Metro Los Teques, y el Metro Los Teques también se suma al plan. Así que bueno, ya están al tanto. Y con respecto a la alimentación y la temporada navideña y los precios y todo esto, arriban más de 100 contenedores con alimentos y medicinas al puerto de La Guaira. Un total de 109 contenedores de productos de la cesta básica, medicamentos y artículos de primera necesidad arribaron a Bolivariana de Puertos La Guaira. Dicha carga arribó en los buques Stat Emiden B-122, Boston Trader, bueno, están los nombres ahí de los barcos, ¿no? Cabe destacar que los contenedores contienen alimentos de la cesta básica, tales como aceite, maíz, trigo, arroz, caraotas, medicinas y productos de primera necesidad como papel higiénico, jabón, entre otros. Del mismo modo, se exportaron 310 contenedores con mercancía nacional. O sea, fue más lo que se importó que lo que es más lo que se exportó. Lo que se está exportando que lo que se está importando. Se exportaron 310 contenedores con mercado nacional a diferentes partes del mundo para impulsar el sector económico de la nación, entre las que cabe mencionar cacao, madera, artículos de plástico, papeleras, carbón vegetal y aceite reciclado. Entonces que digan, ¡ay, que no se produce, que no se exporte! En este caso, es más lo que está saliendo de Venezuela que lo que está entrando. Bueno, también les informamos que el gobierno subsidiará el precio justo del pernil para estas Navidades. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, también anunció que se prorrogará por 3 años la exoneración al impuesto sobre la renta. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, anunció este lunes que el precio del pernil para estas Navidades será de 410 bolívares por kilo. El pernil tendrá un valor de 410 bolívares, 30% menos del precio que ya es justo, para que el pueblo venezolano pueda adquirir los productos para el plato navideño, dijo Arreaza en un contacto informativo de Venezolana de Televisión desde el puesto de comando presidencial. Asimismo, señaló que la semana pasada el Comando Nacional de Precios Justos se reunió con la Federación Venezolana de Porcicultura, FEPORCINA, quienes se comprometieron a que aparezcan los derivados. Fíjate, se comprometieron a que aparezcan. ¿Eso qué significa? Que estaban escondidos. ¿O no? Por lo menos así es como está redactado en el Correo del Orinoco. Bueno, la gente de FEPORCINA se comprometió a que aparezcan los derivados del sector porcino en el mercado nacional. Es decir, choricito, morcillita, salchichitas, que están bien caras, por cierto. Arreaza acotó que el gobierno bolivariano reconocerá un subsidio de transición a todos aquellos productores que ya habían criado animales antes de regular los precios de productos avícolas y porcinos. Al respecto, apuntó que el gobierno ha cumplido cada uno de sus acuerdos con los diferentes sectores y ha realizado diferentes diplomados en las distintas empresas a fin de garantizar la formación de los pequeños productores para que podamos aumentar la producción con calidad. Por otro lado, Arreaza comunicó que este martes el Comando Nacional de Precios Justos se reunirá con el sector frigorífico para establecer ser el precio regulado de los productos embutidos. Está bien, porque mira que ahora, o sea, ya comer jamón de pavo, jamón de pollo, hasta la mortadela se ha convertido en un lujo, porque está carísima, ¿no? Esperemos que estemos atentos entonces a los nuevos precios. Por su parte, el ministro para la Alimentación, Carlos Osorio, acotó que durante las ferias navideñas que comenzarán el próximo 28 de noviembre en todo el país, se expenderán más de 18.000 toneladas de pernil. Osorio subrayó que estos mercados permitirán a la población acceder a todos los productos navideños a precio justo. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Volviendo a la nota, el vicepresidente Arreaza también indicó que el presidente de la República decidió prorrogar la exoneración del impuesto sobre la renta a las actividades primarias agrícolas para los próximos años 2016, 2017 y 2018. Esta medida no contempla al sector agroindustrial, añadió Arreaza, al tiempo que agregó que la exoneración es para aquellos productores que demuestren que están reinvirtiendo esos recursos, que no habrá que pagarlos al fisco. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, pasa? Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, tú, mi amor, ¿cómo te va? Bueno, vale, bien, aquí andamos. Mira, mi vida linda. Ajá. Yo quería hacer una denuncia. A ver. Ya va, espérate un segundo. Me llamó una amiga, bueno, a mi hermana la llamó una amiga de Valencia. Sí. Eso es lo que están haciendo en Valencia. Claro, como no les agrada el precio justo, las 17 carnicerías han cerrado. Recuerda, Densa, que aquí siempre existe el efecto dominó. Uh-huh. Bueno, aquí nada más, no en muchos países. Entonces, hay que tomar las medidas necesarias. Me dice, me comenta mi hermana, esta gente estaban bien preparada. Uh-huh. Y por eso es que uno los ve calladito. En la asamblea ellos no dicen nada, porque siempre tienen algo bajo la manga. La gente son diabólicas. Son diabólicas. Uh-huh. Se soltó el diablo, como dice Carota Ñimitaja. Fíjate que es correcto. Fíjate que ahorita mi esposo tenía en puesto Telesur. Uh-huh. Y sale el Macri. Todavía no se montaba en la silla y el hombre está... Y me nombró la Tintori, que tenían que tomar medidas contra Venezuela. Imagínate tú, la Tintori, ¿quién es la Tintori? Una mujer que lo que ha hecho es ya irse a bocear con, y me perdona la expresión, con todas esas cuerdas de viejo. Sí, señor, ella, sí, ella, señor, ella, la propia calienta bragueta, señores. Ajá, a mí me disculparán, no, pero es así. Ella no es embajadora, no es nada, defendiendo lo indefendible. Asuma que su esposo, sí, y él lo decía cada rato, él fue que hizo la guarima y él fue que estaba metido en la muerte de toda esa poca gente. La gente tiene que asumir su responsabilidad. Como decía el doctor, uh-huh, el profesor Arle Herrera, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, sea familia o no sea familia, pero la gente cuando hace un acto tiene que asumir su responsabilidad, así como hizo Chávez. Por eso, uh-huh, que Chávez fue admirado. Él asumió, sí lo hice, y punto. Y por eso es que todo el mundo lo admiró. Pero ese escondite, esa, no, ella sabe que él estaba, y él lo decía abiertamente, hasta que se vaya Maduro, uh-huh, porque no, ni siquiera le decía presidente. Pero entonces, si tú sabes que estás casado con un matón, cálate tu matón. Tú no tienes por qué estar yendo en todos los países del mundo, que es lo que ha hecho. Entonces, Macri habla de la Tintori. Ahorita lo escucharon. Ya el hombre no se ha montado, pero a él se le hace difícil. Ahí está casi mitad y mitad de pueblo. Él no se le va a hacer fácil, porque la asamblea de allá no está, el Congreso, pues ya lo llaman Congreso, no es todo de él. Es lo que tiene dinero para tirar para el pecho, y más denigrante y racista, Dios, que no se tomaron fotos con negro porque no salía. Entonces, yo lo vi en un programa que lo dijo una mujer. No, y cuando, no, y yo vi el video del tipo diciendo que es eso de tantas universidades por todos lados, que menos universidades. Pero bruto, o sea, es bruto, ¿no? Es bruto, lo que es tan pobre que solo lo que tiene dinero, y hablando de la raza europea con aquella que cuando llegaron sus familias a Europa, pero esto está habitado, ¿esa? Uh-huh. Está habitado por los indígenas, esto no está deshabitado. ¿Quién le ha dicho a él que baja como una raza superior? Entonces se sienten menos que los demás. No, aquí somos iguales a más. Aquí hay una mezcla terrible, digamos nosotros. Yo tengo una bisabuela italiana, la que era la abuela de mi mamá, que en nada nos parecemos y no sacamos nada. Nosotros no tenemos nada ni que ver. Un abuelo español, que en nada, porque para nada nos parecemos en nada. Yo no, solo un tío que por cierto soñé anoche con él. Un hermano de mi mamá que era catire, parecía mucho a su abuela, y eso lo contaba mi mamá, eso es de las que se vinieron cuando la guerra, que se vinieron un barco, ya le contaba que su abuela era catire, ojos azules, con un pelo largo, bellísimo, casado con un indio, y la mezcla de mi abuelo era bello, tenía un color precioso, unos ojos color miel, alto, pero no era blanco, era con tipo indio, pues su pelo liso, eso, una mezcla, todos tenemos mezcla, pero que nosotros no tenemos nada, esa, porque ni siquiera la estatura, yo soy un ñapín. ahora fíjate tú, Elsa. Entonces, no la van a aplicar por ahí. Él no va a poder hacer eso que está diciendo. Porque se la quiere aplicar a Venezuela. Hay que hacer un estudio a Venezuela por el problema de que explicó la señora Línea Tintori. Pero ¿quién es él? Él está igual que Obama, queriendo gobernar el mundo. No. Y él no se lo van a permitir. No la tiene fácil, Elsa. No la tiene fácil. Y vamos a ver si dura, porque con esa actitud que está asumiendo, primero dijo que no quería nada con Venezuela, después tiene doble discurso, después dijo que sí. Como la derecha siempre tiene doble discurso. No, y la derecha que se las trae. Fíjate tú lo que están haciendo con la carnicería. Aquí en frente a la central, diagonal a la central, está unos que unos vendedores en la calle vendiendo el cartón ahorita en este momento en 860. Y la gente que no se los compre, ¿verdad? Si se los compran, claro, es por pendejo, discúlpeme. Para que les caigan y se los quiten. Decomíselo. O sea, pero mira, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. En el caso de estos carniceros, no van a pasar mucho tiempo sin abrir las carnicerías porque tienen que comer. Eso es pérdida para ellos. Se les va a podrir la carne. Ah, que como medida de presión no abren. No abran. Que no abran. Y lo que sí tiene que hacer el Estado, además de decomisarle la mercancía, esto sinvergüenza, que están revendiendo, que para eso necesitamos denunciar. Y tenemos que denunciar ante todos los canales. No seamos cómplices y no les compremos. Lo que tiene que hacer el gobierno ahora es poner 20.000 ferias navideñas y mercados a cielo abierto para que los carniceros abran, para que veas qué rápido abren los carniceros para no tener pérdidas y que no se les pudra la mercancía. Mira, ¿a que no quieren abrir la carnicería? Que no la abran, ¿vale? Que no la abran. Yo pienso y siento que el gobierno tiene que estar muy pendiente de esta parte de la guerra económica. Sí, señor. Esta es la parte que nos está bloqueando. Que nos está dando duro y hay que actuar sobre eso, controlar, aquí falta control, control, supervisión, porque no vamos a decir que el ministro, porque el ministro gobierna solo, no, bajo el ministro hay otras personas que le tiene que delegar, pero que muchos empleados públicos, como tú decías ayer, muchos son quinta columna y se le echan al hombro, entonces echan para la partida para atrás, en eso que se está, hay que estar muy pendiente de estas personas, que dicen que es revolucionaria, pero no lo son, y echan la partida para atrás. No podemos permitir esto, no. ¿Tú te imaginas? Y además, no podemos comparar, eso es una elección presidencial y la de nosotros es legislativa. Entonces ya estos creen que se la saben todas y que ya las tienen ganadas. La derecha va a todas partes y en todas partes se enquistan en todos los países. Eso es lo que a la gente no se da cuenta. Imagínate tú la Tintori. No, juegue, chica. Bueno. No, yo sé que el presidente Nicolás va a decirle, como dijo el presidente Chávez, que en paz descanse, lo va a mandar a lavar el parto. Eso es lo que le va a decir. Chao. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Ingrid. Eso me recuerda, vale, como es la canción que dice, eso no es una mujer, esa es una tintorera, tiene genio de pantera y arranques de Lucifer. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Jorge Uzcategui. Ensa, el gerente del Bicentenario de los Símbolos le esconde la comida al pueblo, y como él, muchos otros, ¿qué está pasando? En los mercales y bicentenarios no hay comida suficiente para toda la persona que se pasan todo el día queriendo comprar. Los gerentes de Mercal y Bicentenarios están dañando la imagen de la revolución. Sí. Dice Oscar Muñoz y Pazmé, con los Kirchner, la Plaza de Mayo era para el encuentro de amor y familiar. Ahora con Macri es de odio y persecuciones. Y también nos dice, bachaqueros se instalan todos los días en las esquinas de Muñoz a Capitolio vendiendo de todo. La policía no hace nada. Eso es muy cierto, lo veo todos los días. Mira, con respecto a las amenazas de este señor Mauricio Macri sobre que si nos va a suspender en el Mercosur y todo esto, Rodrigo Cabeza repudió las declaraciones del recién electo presidente de Argentina y señaló que la salida de Venezuela del Mercosur carece de veracidad y consenso. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para Asuntos Internacionales, Rodrigo Cabezas, aseguró este lunes que la salida de Venezuela del Mercado Común del Sur carece de veracidad y consenso. A través de un comunicado, el funcionario repudió las declaraciones del recién electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, por amenazar con apelar a la aplicación de la Carta Democrática para expulsar a la nación suramericana del Mercosur, es decir, a Venezuela. Sostuvo que la propuesta de Macri es inaplicable por carecer de veracidad y consenso, porque en Venezuela existe una clara democracia participativa, protagónica y garante de los derechos humanos. A su juicio, la salida de Venezuela del Mercosur carece de consenso porque el presidente Macri sabe que esa propuesta no lo tiene en el seno del Mercosur, aseveró Cabezas. Lamentó que un presidente latinoamericano inicie un periodo gubernamental en franca oposición con el espíritu de unidad e integración que ha alcanzado América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Recordó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Unión de Naciones Suramericana, UNASUR, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, de nuestra América, ALBA, y el Mercado Común del Sur, Mercosur, son espacios para el encuentro político y la solución de controversias de manera pacífica en la región. Mauricio Macri, recordemos, ganó este domingo 22 de noviembre las elecciones presidenciales argentinas con 51,45% de los votos frente al 48,55% obtenido por el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Bueno, vamos a revisar la participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Vladimir Juica nos cuelga un video. Dice, en este video se observa cómo Turquía apoya a los terroristas del ISIS. Derriban un avión ruso. A pesar de que el Sukhoi 24 volaba en territorio sirio, el gobierno turco, apoyado por la OTAN, sigue apoyando ese grupo narcocriminal fundado y apoyado por la coalición europea, Estados Unidos e Israel. Sobre ese respecto, se pronunció Vladimir Putin, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos ya en la próxima media hora. También en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe, ya va, nos pusieron una denuncia, pero ya va, que aquí hay un montón de, está lo de los huevos, no sé qué. Ajá, Vladimir Juica nos denuncia lo siguiente y cuelga las fotos, ¿no? Los vecinos de Cima de Cuba hemos pagado para el cierre del conjunto residencial, pero nuestros vecinos en la Misión Vivienda están destruyendo el muro que con tanto sacrificio hemos financiado. Yo estoy de acuerdo con los planes de vivienda que impulsa el gobierno, pero no está gente que nos está arrebatando nuestra seguridad y nuestro sacrificio. La Guardia del Pueblo ya llegó, pero sabemos que cuando se retiren, esa gente continuará destruyendo dicho muro. ¿Qué hacer ante tanta impotencia? ¿Qué ocurre? Hay un muro y los de la Gran Misión Vivienda Venezuela pues le abrieron un hueco al muro para tener un atajo, para no dar la vuelta y entrar por la entrada principal. No, le abren un hueco al muro y así, pa, entran por un atajo. Señores, las normas de convivencia son básicas. Son básicas y estas personas están violando las leyes de convivencia, por lo tanto, deberían ser penalizadas. Así de sencillo. Bueno, ya va, porque por ahí también teníamos una denuncia, pero bueno, se nos fue por aquí abajo. Eso es lo malo del Facebook, que si comentan en una nota vieja, entonces aparece de primera, es difícil encontrar la secuencia. Son las 10:52 minutos. Tenemos una llamada. Bueno, buenos días. Buenos días, cámara. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Francis. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Bueno, cámara, te estoy llamando para hacerle un llamado al camarada Mota Domínguez. Uh-huh. Mira, aquí en la parroquia El Valle, específicamente en San Andrés, tenemos una situación de, ya tiene una data de un mes. Todas las noches, entre 7:30 y 7:40, se producen varios apagones. Y bueno, tanto así, ahora te hablo como junta de condominio. El equipo de condominio aquí a esa hora estamos ya previstos con linternas y todo. Imagínate. Pero ¿qué ocurre? Esos apagones hemos presentado problemas con los ascensores y con el sistema de bomba de agua. Nos ha llevado a cobrar costa extra para la reparación de los mismos. Pero es una situación que se mantiene durante un mes. Y entonces quiero aprovechar este espacio para hacerle el llamado al camarada Mota Domínguez, porque mira, la situación ya se raya, pues ya se le ve la costura. No es, o sea, sentimos que es un vil saboteo porque es en un horario específico, de 7:30 a 7:40. Y quiero aprovechar también de hacerle un llamado al pueblo. Vamos el 6 de diciembre con nuestro voto a defender lo que tanto nos ha costado y que mañana no lloremos lo que hoy no defendimos. Sí, señor. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, querida. Bueno, son las 10:54 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con este ícono de la música sudamericana, que es Quilapayún y la elegía al Che Guevara. Thank you.

esas guaridas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Saquemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la liberación. Cuatro minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Paul Gilman y la versión que hace del tema de Ali Primera, Basta de Hipocresía. Si quieren disfrutar del buen rock de Paul Gilman, vayan al Parque Los Caobos a partir de las 6 de la tarde en este concierto en el marco del Festival Suena Caracas. Va a estar, entre otros, pues Paul Gilman y Los Auténticos Decadentes de Argentina. Y continuamos aquí y de verdad que me estoy divirtiendo mucho. De verdad que mi agencia, una agencia pana de información allá en Europa. Se trata de nuestra colega, ¿no? Nuestra colega y compatriota, Alejandra Morales Hackett, quien está en Suecia y desde allí reporta. Putin, claro, no lo hace de forma formal, esto es entre los amigos, ¿no? Pero de verdad que ella es muy buena y es muy divertida, ¿no? Putin arrecho convoca de emergencia a su Consejo de Seguridad. La OTAN se reúne de emergencia en Bruselas porque el pendejo que disparó contra el S-24 ruso se olvidó que Turquía es la OTAN. O sea, técnicamente la OTAN acaba de tumbarle un avión a Putin y matarle directa e indirectamente a un piloto de élite. Del otro no sabemos. ISIS explotando y disparándole a todo lo que se menea entre Siria y Bruselas. El Papa y que mañana se va para el África con aquel rollo que tienen por allá Al-Shabaab y Boko Haram. Esto se planeó todo en Irán para joderle el momento a Mauricio. No, esto es una especie de respuesta a los argentinos, ¿no? A la derecha argentina. La cosa está dura. La cosa está dura. En Turquía, país perteneciente a la OTAN, le derribó un Sukhoi, le derribó un avión a Rusia, ¿no? En las operaciones para combatir al ISIS. Esto insistió Putin que la aeronave no viola el espacio aéreo y considera que el derribo del avión militar traerá consecuencias graves con Turquía. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este martes que el derribo del avión Su-24 en Siria traerá consecuencias graves en las relaciones de su nación con Turquía, debido a que fue un golpe por la espalda de quienes apoyan el terrorismo. Durante una reunión con el rey de Jordania, Abdalá II, el mandatario ruso dijo que se trata de un suceso que excede el marco de la lucha normal antiterrorista y se preguntó si acaso quieren poner a la OTAN al servicio del terrorismo. Insistió además que el avión ruso no violó el espacio aéreo de Turquía. Horas antes, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que un avión militar ruso se estrelló en Siria, cerca de la frontera con Turquía. Al parecer, el aparato fue derribado desde un ataque terrestre. Hay que estar atento a esta guerra contra el terrorismo, ¿no? Cuando decían, ¿no?, citaban a un vocero de la ONU diciendo que había estallado la Tercera Guerra Mundial porque 6 países le habían declarado la guerra al Estado Islámico. Eso no es una guerra mundial, porque el Estado Islámico no es un país como tal, no es una nación. Estamos hablando de una organización terrorista que opera a través de células. Ahora puede ser el punto de partida para una, y hay que decirlo, para una Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque existen países que han sido atacados por esta organización terrorista que todo el mundo sabe, porque lo han reconocido el mismo Kissinger y la misma Hillary Clinton, que ha sido creado y financiado por los Estados Unidos. Que nos encontramos entonces que existen 2 posturas. Una, que es la de los países de la OTAN, que es utilizar la excusa de la lucha contra el terrorismo también para acabar con el sistema democrático sirio, acabar con el presidente Bashar al-Assad. Por eso fue que crearon al Estado Islámico. Y por otro lado está Rusia, que habla de combatir el terrorismo, pero respetando la soberanía de Siria y respetando a su presidente Bashar al-Assad. Vemos cómo Rusia ha tenido acciones exitosas contra el Estado Islámico, los atentados de Francia, se mete la OTAN y caramba, parece que están matando o están atacando más objetivos rusos que al Estado Islámico en sí. Esto, señores, puede traer cola, debemos estar atentos. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿quién es? Antonio Yepes. Antoñito, ¿cómo anda todo? Bueno, Chávez vive. La patria sigue. Bueno, camarada, tú sabes que el viernes pasado Ajá. Vi un programa muy interesante en BTV. Ajá. En la noche estaban haciendo un programa muy bueno y enseñándole a la gente, a las nuevas generaciones, cómo era que se vivía antes cuando se iba a comprar una casa, un apartamento, uh-huh. cuánto la gente duraba pagando un crédito indexado y nunca lo terminaba de pagar. Sí, señor. Eso es muy importante, Enza, que ese tipo de programas se hagan como tipo campaña electoral, ¿oíste? No sé si eso se podrá tomar como campaña electoral, pero de verdad que estuvo muy bueno el programa. De hecho, lo pasaron en un horario muy bueno, horario de 7 de la noche. Sí, creo que son estos programas, y si lo pensamos bien, ¿será eso? Sí, pues son programas de investigación excelentes, de verdad. Sí, de verdad. Mira, entonces es para que las nuevas generaciones se den cuenta y sobre todo esa clase media emergente, que gente que está emergiendo como clase media, se den cuenta cómo eran ellos perjudicados con esos créditos indexados. Uh-huh. Y bueno, chica, y lo del domingo pues fue apoteósico. Yo estuve por allí presente. Qué bueno. Por donde me tocaba votar, estuve pendiente, estuve realizando mis ensayos. Tengo que movilizar a mi gente, ya yo tengo mis personas allí que voy a movilizar. Y estaba pues nutriéndome para no llegar el domingo 6, sin caer, eso sin ningún triunfalismo. Eso es verdad. No podemos caer en triunfalismo, tenemos que de verdad pensar y ver esos ojitos de Chávez allí, que mucho nos dice esa mirada, ¿viste? Uh-huh. Sí. Y para toda la reflexión y... Quiero ser breve para que puedan intervenir los demás. Perfecto, pero Antonio. Veámonos en esa carita, en esos ojitos de Chávez, que mucho nos dice. Así es. Bueno. Qué bonito. Un abrazo grande, amigo. Un besote. Hasta luego, Ali. Hasta luego. Bueno, nos escribe por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, José Ramón Amáis. Bueno, perdón. Buenos días, amiga Enza. Un mensaje de ayer se me fue incompleto. El gobierno argentino será un dolor de cabeza para nosotros. El gobierno revolucionario es lo mejor que nos ha pasado. Siento pesar por el pueblo argentino. Dice el Betty Cabota. Hola, Enza. No vi a Buena Fe, pero en la Patana Disco vi a los hermanos Colina y a Gino González, quien me recuerda a Ali Primera, a mí también. Dice Denis JR. Se mantiene el problema de la basura en Vargas. Dejan días sin pasar y por eso se acumula. ¿Quién es el responsable? Otro problema es la carencia de transporte público en Capitolio. En la noche los piratas hacen de las suyas y la Policía Nacional Bolivariana nada. No, mira, no son piratas, son la gente de las mismas líneas. Es la gente de la misma línea de la Guaira que quitan el cartelito y empiezan a operar como piratas. Es más, son tan sinvergüenzas y tan descarados que tú bajas a la Guaira y subes a las 5:30 de la tarde y la misma camionetica que te está dejando allí agarra y le sube el pasaje a los que bajan. De los 35 bolívares que cuestan, se los sube a 200. Y si llueve, de 250 a 300. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Hace como unas 2 semanas, y de verdad que lo celebré. Había tremenda tranca en Capitolio. Tremenda tranca. No, pero de Capitolio, pero hacia arriba, hacia la parte alta de la Varal, ¿no? Entre Capitolio y Puente Llaguno había una tranca. Y es que la gente, los usuarios del transporte para La Guaira, se amotinó porque esos degenerados le subieron el pasaje a 300 bolívares y trancaron la calle y no dejaban que circularan las camionetas hacia la Guaira. No dejaban que esa cuerda de ladrones y sinvergüenzas trabajaran. Y pienso que y la verdad es que yo estoy en contra de la violencia, pero lo que ellos hicieron no fue violencia. No fue violencia. Porque en ningún momento, yo me acuerdo en mis tiempos de Usevista, Una vez los encapuchados no secuestraron 30 camioneticas por los atropellos de los camioneteros y estaban todas metidas en tierra de nadie. Y ni hablar de las que ni hablar de los daños a más de una camionetica en esa época, en los 90. Ahí los camioneteros se la pasaban negras con los encapuchados que había en el UCB. Se la pasaban negras. Aquí no, pero es que la gente se obstina. De verdad, porque es un abuso. Es un abuso. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Nos preguntamos. Es una ruta extraurbana. Caracas-La Guaira. ¿Cuál es la institución que es responsable de esto? ¿Por qué no se castiga a estas personas? La gente se desespera. La gente se desespera porque, bueno, una persona sola. Tú dices, bueno, nada. Una persona sola paga los 300 bolívares. Y es un golpe al bolsillo. Pero cuando hablamos de familias enteras, si andas con unos niños, 300, porque andas con dos niños, un adulto y dos niños, 900 bolívares. Cuando el precio del pasaje son 35. Y afortunadamente está el CITSA, que ofrece un excelente servicio, pero las unidades no se dan abasto para la cantidad de personas que tienen que bajar a La Guaira, que suben y bajan de La Guaira todos los días. Pero eso, no entiendo quién le pone el cascabel al gato con el tema de los camioneteros que cubren la ruta Caracas-La Guaira, y creo que pasa lo mismo con los valles del Tuy y con lo que son las camioneticas privadas en la zona, en la zona de Caracas hacia la periferia. Entonces, aquellos que dicen que la empresa privada es eficiente, fíjense ustedes la gran plasta de la Cuarta República de dejar el transporte por colectivo a manos privadas, que somos rehenes de una cuerda de inescrupulosos. Imagínense ustedes si privatizan de nuevo la electricidad, el teléfono, la salud y educación. El pueblo venezolano de rehén de personas como estas. Vamos, a ver, tenemos un nuevo mensaje. Dice Marilelis Quintero, hola ENSA, se está posicionando la etiqueta, yo defiendo mi revolución, apoyémosla hasta la victoria siempre. Claro que sí, venceremos. Recordamos que sigue abierta la línea, el 562-7949, 562-3953. Y bueno, tenemos una información positiva, ¿no? Una información interesante, vamos a estar atentos, que es que la UNESCO podría declarar patrimonio cultural el procesamiento de la curagua entre el 2 y el 3 de diciembre de este año. Este martes parte rumbo a Namibia la delegación criolla que representará a Venezuela en la reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguarda. Entre el 2 y el 3 de diciembre, los conocimientos y las tecnologías tradicionales para el procesamiento de la curagua en el municipio Aguasay del estado Monagas podrían ingresar a la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, elaborado por las comunidades culturales organizadas y apoyadas por el Estado venezolano. El expediente presentado a la UNESCO se trabaja desde el año 2011, así como las medidas para la conservación o promoción del manejo de la fibra vegetal en este enclave del oriente del país. En la búsqueda de la declaratoria, este martes, una delegación formada por la artesana Ramona Alejandrina Chaurán, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, y la encargada de la Oficina Técnica de Enlace con la UNESCO, María Ismenia Toledo, partirán a Alemania, donde tendrán encuentros con grupos artísticos, estudiantes y profesionales para demostrar experiencias y avances en cuanto a la protección del patrimonio cultural inmaterial. Durante un conversatorio celebrado el lunes, Iradi detalló que de Alemania continuarán el viaje hasta llegar el día 29 de noviembre a Namibia, donde tendrá lugar la décima reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural, que tiene programado discutir un total de 21 puntos y 35 expedientes de candidaturas a patrimonio cultural solo por América Latina. Así que bueno, mucho éxito a la delegación venezolana. También les informamos que en el mes de diciembre se llevará a cabo la MICVEN. ¿Qué es la MICVEN? Bueno, a ver, tengo que buscarla. Ay, es un espacio, ¿verdad? Es un espacio donde se encontrarán todos los sectores culturales y creativos del país con la intención de crear una gran plataforma de circulación de bienes y servicios culturales para promover la producción, la circulación y el intercambio comercial que contribuya al fortalecimiento del mercado interno. Este evento se llevará a cabo durante los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, el Museo de Bellas Artes, el Eje del Buen Vivir y el Museo de Ciencias. Se celebrará este primer encuentro del Mercado de Industrias Culturales de Venezuela, MICVEN, que esto forma parte también del MICSUR, que es el Mercado de Industrias Culturales del Mercosur. ¿No? En el MICVEN 2015, esta será una gran fiesta productiva cultural donde se realizarán ruedas de negocios, conferencias y demostraciones de diversas expresiones artísticas. Se explorarán las técnicas de negociación nacional e internacional y de diseño e innovación, las marcas colectivas y los modos asociativos, las estrategias de comercialización, de desarrollo de imagen y de posicionamiento, y además habrá presentaciones de espectáculos en vivo. Las interesadas y los interesados en participar pueden inscribirse como oferente o demandante a través de la página web www.micven.gov.be o también pueden postularse para participar en los talleres y seminarios a través del correo electrónico micven201@gmail.com. Vamos a revisar, antes yo creo que sí nos da chance de revisar más informaciones antes de irnos a la pausa. Y bueno, hubo también un escándalo allá en Argentina por una editorial que escribió un periódico, no sé si se llama La Razón, no tengo la nota por aquí, ¿no? Pero que escribieron un editorial diciendo que ya bastaba de la venganza de los Kirchner, ¿no? Y que se deje atrás. Se deje en el olvido lo que han sido las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras argentinas. Recordemos que fue precisamente el gobierno de los Kirchner quien recuperó un montón de nietos de las abuelas de las Plaza de Mayo, nietos cuyos padres fueron asesinados por la dictadura y fueron dados en adopción a otras personas. Videla terminó sus días en la cárcel. El dictador Videla, Jorge Videla, responsable de tantas muertes y tantas torturas, se hizo justicia en el gobierno de los Kirchner, pero bueno, la derecha dice que no, que ya. O sea, eso no, que más bien hay que alimentar la impunidad, porque es que a la derecha no le gusta el pasado. Y recordemos de dónde viene Macri. Precisamente él es descendiente de esos dictadores argentinos. Bueno, aclaró el canciller uruguayo ante la posición de Macri de querer suspender a Venezuela del Mercosur. Dijo el canciller uruguayo que Venezuela está lejos de una alteración del orden democrático. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa dijo este lunes que en Venezuela todavía están dadas las condiciones como para no aplicar la cláusula democrática del Mercosur y considero que en ese país está lejos de una alteración en el orden democrático. El canciller uruguayo se refirió a este tema luego de que el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, anticipara que en la próxima cumbre del Mercosur en diciembre solicitará que se aplique la cláusula democrática al país caribeño por la persecución, es decir, a Venezuela, por la persecución o supuesta persecución a los opositores y a la libertad de expresión. Vamos a ver si se concreta, lo estudiaremos en su momento. Me parece que en Venezuela todavía están dadas las condiciones como para no aplicar esa cláusula. Vamos a ver cómo se resuelve la elección del 6 de diciembre. Estamos lejos de una alteración en el orden democrático en Venezuela, señaló Nin Novoa al referirse a las elecciones legislativas venezolanas. Pero fíjense ustedes, a mí me llama mucho la atención. No, pero esto es una cita textual del Correo del Orinoco. En lo personal me llama la atención la expresión todavía. ¿Qué nos quiere decir el canciller uruguayo con la palabra todavía? Todavía están dadas las condiciones. Es decir, que si están esperando la activación de un plan B. Si logran activar otra salida y consiguen imágenes forjadas como las de aquella vez o las de los supuestos sobrinos de Cilia Flores o reales de supuesta represión, sí pueden aplicarlo. Es la excusa perfecta para que la apliquen en el Mercosur. Recordemos la postura hostil por parte del secretario general de la OEA, el uruguayo Almagro. También tenemos el apoyo irrestricto del expresidente Pepe Mujica y una buena relación con el presidente Tabaré Vázquez. Pero hay que estar atentos porque ese todavía es raro. También se puede leer de la siguiente manera. Todavía están dadas las condiciones. Si viene aquí la derecha y da un golpe de Estado o trata de romper el hilo democrático, entonces quizás suspendan a Venezuela. Pero bueno, pero ¿por qué van a suspender un Estado cuando el que quiere romper el hilo democrático es la oposición? A lo mejor se refiere a que si aquí se concreta un golpe de Estado, suspenderán a Venezuela porque aquí montan una dictadura. También puede ser. Pero ese todavía es bastante, es preocupante, ese todavía del canciller uruguayo. Son las 11:24 minutos, ahora sí vamos a hacer una pausa y nos vamos con la agrupación argentina Los Auténticos Decadentes, quienes estarán en el Parque Los Caobos en el concierto del Suena Caracas del día de hoy. El tema, un tema que siempre se le hemos dedicado con mucho cariño a Enrique Capriles Radonsky, la guitarra. Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.

Increíble. Y los guardias te medio tiraban un chequeito así por encimita. Sí, señor. Que cualquiera podía pasar para allá un cuchillo, una pistola y... No, pero lo del alcohol es impresionante, porque estando parada allí, de repente vino, porque parece que las uniforman, ¿no? Con la cotica y la licra. Ah, sí. Llegó con una carretilla, con una cava, y la abrió, guarapa, guarapa, guarapa. Y digo, ¿cómo pasaron esto por los puntos de control de la policía? Eso está malo ahí, de verdad que sí, está muy malo. Bueno, mira, una denuncia y un llamado, no sé si es el Sundes, al Ministerio de Transporte, yo no sé de verdad, porque fíjate, Ensa, aquí en Kennedy, en Macarao, tenemos un problema con el transporte. La mayoría de las unidades, lo que uno llama camionetas, sí, las camionetas, sí, grandes. Sí. Esas camionetas, casi ninguna sirve. Yo creo que como dos unidades son las que están ahí más o menos decentes, ¿verdad? Y porque la mayoría están todas estataladas, o sea, no sirven, son muy pocas, la población de Kennedy ha crecido bastante. Y entonces está el otro asunto, los llamados rapiditos, que son unos taxis que se les llama rapidito porque, bueno, ellos te llevan más rápido a tu parada, a tu lugar de destino, pues, y como son un poco los pasajeros que recogen estas unidades. Pero entonces, fíjate, estas unidades, ninguna, no hay una que se salve, que esté en buenas condiciones. Tú te montas estas unidades y te rompe el pantalón, llegas hedionda gasolina a tu destino que tú vayas, el chofer te quiere volver loco con el reggaetón o el vallenato. Y entonces, fíjate, ahorita están cobrando $15 bajando de Kennedy y $30 subiendo. Entonces pusieron un papel, un comunicado, que yo no sé qué cosa, la junta directiva, son tres líneas que operan, que van a subir el pasaje en días especiales de diciembre a 25 bajando y 50 subiendo. Ajá, entonces tú le preguntas que a quién consultaron, entonces se molestan, bueno, que ellos hicieron reuniones, pero unas reuniones clandestinas, porque nadie se enteró. Entonces, en estos días, el domingo, tuve 2 horas esperando bajo el palo de agua. Y entonces, en cada línea, yo creo que operan como tres o dos unidades. Que yo digo, bueno, si ya no hay unidades, que se haga una sola línea, porque aparte de eso obstaculizan el tránsito. La junta es algo así como complicado. O sea, en la junta converge la carretera vieja de Los Teques, Macarao, Kennedy, la salida hacia allá, hacia Ruiz Pineda, y eso es ahí una redoma bien complicada. Entonces, que monten una sola línea, que acomoden esas unidades, porque ellos alegan, no, que los repuestos, que yo digo, pero bueno, es que antes que se devolviera esta locura de los precios, ya ellos tenían esas unidades en mal estado. Así es. Y entonces, o sea, ¿cómo justifican? No, esas son excusas. Entonces, tienen unos sellos ahí fantasma, o sea, yo no entiendo. Entonces, aquí en Kennedy hay pocos consejos comunales y son pocos los que están operativos. Entonces, y si son las unidades JIT, también son pocos los JITs que hay. De verdad que en Kennedy, la población aumentó y de verdad que no sé. Entonces yo digo, cónchale, ¿a quién llama uno? Porque entonces uno dice, me voy en la camioneta, bueno, en la camioneta me atraca. Bueno, me voy en el rapidito. Ajá, pero en el rapidito me tengo que calar el vallenato y el reggaetón, más el olor de gasolina, más que el tipo va chateando con la novia, no sé. Y espera 2 horas a que llegue cualquiera de estas unidades que estoy mencionando. Esto es horroroso. O sea, tú puedes llegar... Bueno, de hecho, en estos días, el domingo fui para La Guaira y llegué más rápido de La Guaira a la junta que de la junta a mi casa, que eso es un paseíto. Ajá. Esperando 2 horas ahí por una unidad de transporte, la que fuera. Ah, bueno, y si son los mototaxis, te cobran hasta $200 para subirte. Entonces, o sea, aquí de verdad que estamos, o sea... Y tú no le puedes decir nada a los choferes porque se molesta. Bueno, señora, si no le gusta, se baja. Y o sea, de verdad que no sé si al Ministerio de Transporte, a quién debe llamar uno para que, cónchale, lo ayuden con esta situación que estamos viviendo nosotros los que vivimos aquí en Kennedy. Mira, yo creo que eso de la denuncia en principio se debería colocar en la alcaldía, que son los que dan la concesión para las rutas. Ok, en la alcaldía, ok. Sí, sí, pero oye, porque de verdad que esto está fuerte ya. Bueno, esa te dejo, mi amor. Bueno, gracias. Un abrazo grande para ti, Mónica. Mira, es que están echando varilla, pero sabroso. Aparte, mira, eso ocurre cuando nosotros dejamos algo tan sensible como el transporte público en manos privadas. Somos rehenes de las mafias, de las mafias de los dueños de las líneas de camionetas. no, sí, no solamente los usuarios, hasta el mismo Estado, hasta los mismos gobernantes son rehenes de estas personas. El transporte es algo tan delicado que hasta en los países capitalistas como la Comunidad Europea, por ejemplo, y yo creo que incluso en el mismo Estados Unidos, esta actividad es del Estado o es regulada por el Estado. El transporte en los países de la Comunidad Europea está en manos de los municipios. Allí no hay camioneteros privados, allí no hay líneas de camioneticas, no. Todos son empleados de la municipalidad. Y todos los taxis tienen taxímetro y operan con permisos que les da la municipalidad y le tienen que rendir cuentas a la municipalidad y pagarle a la municipalidad, cosa que no ocurre aquí. Aquí el transporte, y eso fue en la cuarta, se colocó en manos de las manos privadas y vemos los vivarachos de las líneas de transporte que te salen con la gracia, o sea, ya de acuerdo a lo establecido en nuestras leyes, ya los aumentos del pasaje de este año fueron cubiertos. Es más, superaron lo que inicialmente se había aprobado. Ahora, ¿con qué nos sale? No, a partir del 1 de diciembre el pasaje a 20 bolívares porque nos da la regalada gana. Algunos colocan, no hay repuesto, no hay caucho, no hay no sé qué. Miren, no sé, es cierto que los precios de los cauchos están carísimos. Eso es muy cierto. Que hay problemas para conseguir repuesto, también es cierto. Pero también es cierto que a ellos se les han abierto proveedurías. Se les han abierto proveedurías. Se les subsidian los repuestos y que se meten una buena, voy a hablar bien coloquial, una buena bola de billetes. Porque si no fuera rentable ser camionetero, casi no habrían camioneticas en el país. Ninguno lo hace por amor a la comunidad, lo hacen es porque es rentable y muy rentable. Ni hablar aquellos que te tienen 5, 6, 7 camionetas y pone a unos pobres avances en plan de semiesclavos a manejárselas. También existen camioneteros honestos, hay de todo. Como dice el Gran Combo, tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Pero ellos están tan conscientes de su poder que ¿qué es lo que están haciendo? Te lanzan el aumento del pasaje 5 días antes de las elecciones. Entonces, ¿qué están logrando con eso? Que venga Jorge Rodríguez, en el caso de Caracas, que vengan las diferentes alcaldías. Bueno, que lo suban, porque no les conviene un paro de transporte, no les conviene un escándalo. Y entonces, bueno, ¿quiénes terminamos pagando los platos rotos? Los usuarios y las usuarias. Que entendemos que algunos de ellos puedan tener problemas, o muchos de ellos puedan tener problemas para conseguir los cauchos, por ejemplo. Aquí hay usuarios particulares que han llamado y han hablado, Alexander del Junquito, que el pobrecito le da, y así es, o sea, así sea por cansancio, algún día nos escucharán, ¿verdad, Alexander? Pero ahí está, dale, con el precio de los cauchos, con el precio de los repuestos, ellos lo viven, pero a diferencia de los particulares, como Alexander del Junquito, las alcaldías y el Estado les da facilidades a los transportistas. ¿Y qué es lo que hacen? Les traen taxis, los revenden en Mercado Libre. Entonces, les abren las proveedurías, es cuestión de hacerle un seguimiento, sea a dónde han ido a parar los repuestos, a los que el Estado ha surtido, de los que el Estado ha surtido en esas proveedurías, porque también tenemos que ver eso. Y entonces podemos entender que haya un pequeño camionetero, un chofer que tiene una sola camioneta, que eso no es lo habitual, que tiene una sola camioneta, que él mismo la maneja, que bueno, que anda ahí, que necesita comprar caucho, necesita comprar repuestos, que la proveeduría desviaron los repuestos y no los consiguen. Oye, vale, pero nos la vas a aplicar a nosotros, nos la vas a aplicar al pueblo. Bastante golpeados que estamos, para que vengan ustedes a darnos más palos. Entonces aquí, otra reflexión. Vemos la pésima situación del transporte. Vemos la pésima situación de la salud privada, donde te pelotean a los pacientes de una clínica a otra, porque están full. O porque te suben las mensualidades, o te secuestran un paciente porque hasta que no le pagues la cuenta el paciente no se va. ¿Ustedes se imaginan si esta gente manejara la salud pública? Si toda la salud fuera privada, entre comillas, con estos criterios. Si los criterios que aplican las mafias de camioneteros las aplicaran las mafias de los colegios. Que se privatice la educación. Y todo queda en manos de la educación privada. Señores, dejar cosas estratégicas como la salud, la educación, el transporte, los recursos naturales en manos privadas, es convertirnos en rehenes de estas personas. Tengámoslo claro. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice José Ramón Amaiz, de aquí ganar la derecha, el único cambio que harán será el de los cuerpos policiales, que se llamarán su Gestapo. No habría muchos cambios, a peor. Habría cambios, liberación de precios, y entonces, bueno, si con control de precios, estos son los precios que nos aplican, imagínate tú si lo liberan, aplicación de precios, privatización, aumento de los impuestos, aumento de los servicios públicos. Habría muchos cambios, y a peor, José Ramón. Dice Oscar Muñoz de Lipasmé, 26 de noviembre es el cumpleaños de Carlos Escarrá, te invitamos al Museo Bolivariano a las 9 de la mañana, a un intercambio de saberes. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro agradeció el cariño del pueblo venezolano, que lo felicitó por su cumpleaños, que fue el día de ayer. Dice también José Ramón Amaiz, ¿hasta cuándo los camioneteros joroban a partir del 1 de diciembre a bolívares 20 el pasaje? De forma arbitraria imponen el pasaje. Sí, lamentablemente así nos tienen. Bueno, también les informamos que este viernes es el 500 aniversario de la fundación de la ciudad de Cumaná en el estado Sucre y se realizará el conversatorio Cumaná 500 años y ya estábamos aquí. Esto será el día de mañana como parte de las actividades programadas en el marco de la celebración de los 500 años de la ciudad de Cumaná, cuya fundación se remonta al 27 de noviembre de 1515. Este miércoles 25 de noviembre se llevará a cabo el conversatorio Cumaná 500 años y ya estábamos aquí en la Plaza El Venezolano de Caracas a las 11 de la mañana. Esta actividad contará con la valiosa ponencia del antropólogo Emanuele Amodio, el historiador Luis Peñalver, el filósofo Nelson Guzmán y el periodista Carlos Ortiz, quienes ofrecerán al público asistente una significativa reseña histórica de esta tierra conocida como la primogénita del continente americano, cuna de libertadores, poetas y cantores. Se invita a todo el pueblo caraqueño a disfrutar de este conversatorio, el cual tendrá lugar en los espacios de la Plaza El Venezolano, ubicado en Caracas, a partir de las 11 de la mañana. Por otro lado, 5 locutores inician el reto 500 horas por Cumaná. Realizarán una programación continua sin dormir. El desafío es un homenaje a la ciudad a propósito de cumplir su 500º aniversario el próximo 27 de noviembre, que comenzó este lunes a las 6 de la mañana y finalizará el viernes a las 10 de la mañana. Vas caminando por los pasillos del cine, esta es una nota que están escribiendo, una nota publicada en Correo del Orinoco, que dice así, vas caminando por los pasillos del cine y tu mirada se tropieza con un afiche lleno de luz y un variopinto diseño que en el que lees Los Cinco Fantásticos de la Radio, ¿lo imaginas? Se trata de 5 osados locutores que se han atrevido a hacer lo que para muchos es un imposible, transmitir durante 100 horas continuas una programación radial manteniéndose completamente despiertos por más de 4 días. El por qué, estos comunicadores buscan rendirle un homenaje a la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre en el oriente de Venezuela, que está próxima a celebrar 500 años de su fundación este viernes 27 de noviembre. Los profesionales de la locución cumanesa son Alejandra Fernández Leonet, Luis Bautista Salazar, Ramón Gorrín de Maracay con 23 años en la ciudad de Cumaná, Roberto Toubía y la periodista Laura Carolina Guerra, quien ofreció la información a Correo del Orinoco. El reto recibe el nombre de 500 horas por Cumaná, porque cada locutor está dando 100 horas hombre por la ciudad y se multiplica 100 por 5. Asimismo, la conductora subrayó que para el cumplimiento de este reto tienen prohibido consumir alguna bebida que contenga estimulantes para mantenerlos despiertos, como café o té. Este homenaje se transmite a través de Musical 100.3 FM en Cumaná y Musical 94.1 FM en Carúpano, en señal concertada como reza una identificación de la estación. Bueno, señores, muchísima suerte a estos locutores cumaneses que le rinden homenaje a su ciudad. Muchísimas felicidades, Cumaná. Estaremos atentos a la celebración de los 500 años de la primogénita de América. Ya son las 11:53 minutos y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos ustedes su sintonía, su compañía, su cariño, su participación y les deseamos lo mejor del mundo. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM y también a que disfruten del Festival Suena Caracas, Corazón Llanero en la Plaza Diego Ibarra y Rock en el Parque Los Caobos. Estos son los conciertos públicos, ¿no? Los conciertos a cielo abierto. Y así nos despedimos y estuvimos acompañándolos durante estas dos horas en los controles Luis Arloyo, cerrando la ventana Enza García, y les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito y una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y nos vamos con este sabroso tema, esta sabrosa versión que hacen nuestro Oscar de León y Jorge Celedón del Param Pam Pam. ¡Chau! Ventana, atrévete a mirar más allá.